Buenas, buenas, buenas noches. Volvemos otra vez más a Radio Voces por quinto año, quinta temporada de Aldea Global, de Construyendo la Agenda Internacional, a manos de Satélite Yago en los controles desde el primer día. Victoria Estrada, acá al costadito. Buenas a todos. Y bueno, un nuevo ciclo de Aldea Global en este año 2019 que comenzó bastante convulsionado, ¿no? En los distintos puntos del globo con varias problemáticas, en cuestiones, ¿no? De, por un lado, calidad democrática, elecciones en otros puntos, también cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas, escaladas militares también, ¿no? En Medio Oriente. A lo que un poco estamos acostumbrados, ¿no? Podría decirse. Y todo eso es lo que vamos a estar analizando en este programa de Aldea Global. Bueno, y también van a estar haciendo, esperemos, que algunas columnas, Ernesto Bazán y Mariano Urbano, que vamos a tener algunos programas que van a venir a hacer algunos aportes en modo de columna. Y bueno, quien no pudo venir hoy, pero va a estar durante este año, Maximiliano Buteler, sí. Va a ser también parte de la partida. Y es quien nuestra habla, nueva incorporación, sí, en el equipo. Y quienes habla, Matías Arriola. Espero que disfruten de este nuevo año. Tenemos un cambio importante, que vamos a salir una hora y no dos horas, como hicimos todos los otros años. Vamos a probar ese formato. Y también contarles que estamos saliendo también los días martes de 8 a 9 en Radio Unlar. Así que también, si no nos pueden escuchar hoy o saben que hoy lunes tienen algo y se van a perder el programa, los pueden sintonizar en el 90.9, que es Radio Unlar, todos los martes de 8 a 9 horas. También estamos haciendo por ahí. Nuestras vías de comunicación, nos pueden escribir al 384-939434. Nos pueden seguir por Instagram, que en este momento estamos saliendo en vivo por video. Ahí, gracias al despliegue de Satélite Yago. Y bueno, también en Facebook está Cooperativa Radio Voces. También nos pueden encontrar como Aldea Global en Instagram y en Facebook también. Ya me olvido hasta el nombre de Facebook, sí. ya ni lo usamos. Ya no se usa, sí. Y bueno, ahora sí. ¿Qué pasaron cuántos meses? ¿Tres, cuatro meses? ¿Tenemos Venezuela? Ya no sabemos ni qué. Pasó tantas cosas que ya no se dice nada. Tal cual, ¿no? También. Sí, por ahí se escucha, ¿no? Que Guaidó llama a un levantamiento nuevamente y, bueno, los países tratando de derrocar, ¿no? Al gobierno de Maduro, ¿no? Sí, complejo sobre todo porque hubo un momento, si mal no recuerdo, en enero, que parecía que en dos días cambiaba el tinte, o el presidente, o el tinte político, no sé. Y bueno, en realidad no era tan así. Fue como una gran escalada de prensa y de presión internacional a la cabeza de Estados Unidos, que fue uno de los primeros que este presidente interino sacado de la galera. Salió a decir que era el presidente y bueno, los países alineados con Estados Unidos están planteando también, o reivindicando, digamos, como presidente interino de Venezuela y no reconociendo a Maduro, poniendo embajadores en nombre de, o representando a Guaidó y así, y recibiéndolos como presidente Macri, ¿no? No solamente que dice acá en Argentina va a haber un diplomático, sino avalándolo el Estado en su máxima expresión como el presidente. Sí, y siempre, como siempre vemos, siempre en nombre de la Constitución, ¿no? Siempre en nombre de la República o siempre en nombre de los principios constitucionales. Así es como asume en ese contexto y bajo esa presunta legitimidad, o mejor dicho, legalidad, ¿no? No legitimidad, asume la responsabilidad como presidente interino Guaidó, ¿no? Que, como decíamos claramente, responde a intereses específicos, más allá de lo que puede entenderse como una crisis, ¿no? que atraviesa Venezuela, pero todo esto que fue tan polémico de la quema de la ayuda humanitaria, que después, de hecho, salió un video de cómo fue ese incendio, ¿no? Que fue provocado por un manifestante, en realidad, y no por el mismo gobierno venezolano, como habían planteado inclusive medios internacionales, ¿no? Sí, igual la noticia fue que no fue, digamos, la última versión, sino la primera, que ese es un poco el juego de ahora de los medios, de los fake news. Un poco es como que pasa eso, ¿no? Se tira la, hubo otros casos llamativos, como por ejemplo, no sé, gente en manifestaciones muertos, y después había videos donde había gente opositora al gobierno de Maduro tirando bloques de hielo desde una terraza, y en realidad, o no sé, uno que muy incendiado en realidad tenía una molotov y cosas así, que en realidad después uno puede desentramar, pero en verdad siempre queda como la primera noticia, y eso es lo que están jugando hace 15 años en Venezuela. Pero cuando en contexto también hay una crisis muy fuerte humanitaria en Haití que no se está viendo reflejada en los medios, ¿no? De hecho salió algunos días, ¿no? Salió algunos días un presidente que, si uno analiza cómo llegó al poder, es terriblemente cuestionado, ¿no? Tanto que hablamos en nombre de democracia o de la Constitución, y realmente la crisis que atraviesa Haití es muy, muy dura, pero claro, es Haití y no tiene petróleo, ¿no? Sí, después podemos hablar de Nicaragua, Paraguay, donde también Nicaragua tiene una crisis política importante, y Paraguay tuvieron unas claras elecciones fraudulentas del último en el año pasado. Pero y en ese contexto también Prosur, ¿no? Que es el nuevo bloque regional que están alentando tremendo. Él dijo, tiene que ser Prosur para que quede algo positivo y que no sea, digamos, alineado a lo que sería la Alianza del Pacífico o el Tratado del Atlántico, ¿no? Sí. Pero Prosur es la nueva propuesta de bloque regional que incluye a todos los países que tengan, ¿no?, estas condiciones democráticas según estos países. Hablamos de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Brasil más que nunca con Ecuador. Bolsonaro, Ecuador, ¿no? Que tanto podemos decir ahora. Y que la sede de UNASUR estaba en Ecuador. Estaba porque ya no está más, ¿no? Claro, creo que ahí como que se termina, ¿no?, de culminar este proceso de desinstitucionalización de UNASUR, este proceso que viene ya hace algunos años, ¿no? Y que con esto del PRO-SUR se termina, ¿no? De un poco afianzar, y también con esta decisión de Lenín Moreno de, por un lado, sacar la estatua de Néstor Kirchner y, por otro lado, eliminar este edificio que estaba destinado a UNASUR, que era la sede oficial en Quito, en Ecuador, y ahora estaría destinado a la CONAIE y a la Universidad de los Pueblos Indígenas de Ecuador. Que bastante de conflicto generó dentro de la izquierda ecuatoriana el hecho de que incluso la CONAIE aceptara, digamos, ese edificio, ¿no? Pero bueno, lo trataremos más en otros programas a fondo. Sí, va a tener que estar, digamos, porque está UNASUR por un lado, desde lo simbólico, ¿no? Desde la unión de Estados Americanos, unión más como de la patria grande, todo ese discurso, y por otro el PRO-SUR, que bueno, que además... Además que viene una reminiscencia al partido en Argentina, es como más un bloque más de empresarios, más de neoliberalismo, como incluso lo simbólico. Creo que otra de las desventajas, digamos, de que generan esto, o me parece que es una estrategia también, es que en realidad los que están en UNASUR y rompen no se fueron a la OEA a hacer lo que venía haciendo el organismo de las Américas, porque la UNASUR sale en reflejo a la OEA, sino que ahora crean otro organismo al mismo nivel que UNASUR. Diciendo que UNASUR era demasiado ideológico. Sí, no, pero además como lo neutraliza. Como si la ideología, ¿no?, viene de un lado nada más, y como si existiera política fuera, situada por fuera de lo ideológico, ¿no? Lo cual no es una ideología. Es el capitalismo de la pura expresión. Tal cual. Y bueno... Y seguimos un poco haciendo un ping-pong de otras noticias, a lo mejor más breve. Vamos a estar hablando de los 100 días de Bolsonaro y sus dichos y desdichos, su popularidad, pero sobre todo hablando un poco de esto que pasó el mes pasado, donde acá en Argentina se conmemoraron el 24 de marzo la dictadura militar, y en Brasil también el 31 de marzo se conmemoraban los 55 en 55, claro. es difícil aniversario donde llamó a como una especie de revisionismo histórico recalcitrante de reivindicar la dictadura, y llamó a las Fuerzas Armadas a festejarlo, tener una fe, un acto. Tremendo. Vamos a estar hablando a partir de eso un poco de lo que es el esos hechos, y en Uruguay también con primero sacando a al general de las Fuerzas Armadas, y semana después ya directamente al ministro y a la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Uruguay, que bueno, que es bastante relevante en lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Por qué vamos a hablar de derechos humanos? No es solo por el 24 de marzo de 76, sino porque también nos parece importante señalar que este jueves va a estar la sentencia de la mega causa 2 en La Rioja. Esto un poco pensando que la política internacional tiene mucho que ver con la política también de esta aldea, porque estamos en una aldea, pero es una aldea global. Y bueno, nos parece importante también, si bien ya nos alejamos un poco de la efeméride 24 de marzo, poder hablar de la situación de otras historias, otras dictaduras como la que hubo en Argentina, y otros procesos después en democracia de cómo llevan adelante el Estado y las instituciones la verdad y la justicia, digamos, que es lo que reclaman los organismos de derechos humanos de cualquiera de estos países. Tal cual. Y también podríamos decir que hay noticias positivas, no sé si positivas, pero interesantes, ¿no? De abordar y de analizar. Y es que, bueno, en el norte, en Estados Unidos, siguiendo, ¿no?, está la región americana, uh-huh, fue electa una alcaldesa negra y lesbiana, ¿no? En Chicago, que es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Un estado que es bastante complejo por el accionar de las pandillas, tiene también un contenido afroamericano muy, muy importante, y atraviesa una crisis económica también bastante importante. Y bueno, amiga de Trump, supongo. Todo lo contrario. Asume entonces Lori Lightfoot. Ella es la primera alcaldesa negra y lesbiana. En la historia de Chicago hubo un alcalde negro y solo una alcaldesa mujer, ¿no? Bueno, ella asume como la primera alcaldesa negra y lesbiana, ¿no?, abiertamente reconocida, y ganó también por un amplio margen, un 74 contra 26%, ¿no? Fueron los resultados contra su contrincante, también una mujer afroamericana, ¿no? Fueron unas elecciones bastante victoriosas para esta ex fiscal federal y abogada, que nunca había ejercido un cargo público, y bueno, ahora tuvo esta oportunidad. Claro. Bueno, otra noticia de Estados Unidos, porque tenemos que hablar del dueño de este país y de todo el resto de la zona, ¿no? Renunció Kirsten Nielsen. No sé, la verdad que tenía que haber puesto algún audio donde lo pronunciaran, porque el nombre es bastante... Vengo bien con los nombres difíciles. Renunció la secretaria de Seguridad Nacional, quien fue primero asistente de John Kelly en el 2017 en este gobierno de Donald Trump. Y bueno, una de las personas que lleva adelante todo lo que tiene que ver con la frontera, con México, toda esa política de migraciones, era una... De las familias, sí, de migrantes, de sus padres, ¿no? Y después lo que no queda claro es el hecho por qué renuncia, si bien estaba muy comprometida con el gobierno, como todo cercano a Trump tiene problemas con Trump, o sea, es como que un poco todos los que se van dicen no. Es que me llevaba mal con Trump. Sí. Es medio como que parece una película de Tres Chiflados, ¿no?, o algo, o la película esta de Brain, no sé, la serie que norteamericana, que unos alienígenas caen a la Tierra, que son hormigas, tienen que ver, es muy buena, y entran en los cerebros de las personas y las dominan y tienen un plan macabro. Pero esto todo ocurre en el Congreso de los Estados Unidos, no es que caen en las orejas de la escuela número 58, no. En el Congreso de Estados Unidos, y están varios, van metiéndose en los cerebros de distintos senadores y diputados de la nación. Pero también surge en un contexto en el cual Donald Trump visitó México, ¿no? Y había... en un contexto siempre, ¿no?, de la crisis migratoria, ¿no?, que se habla tanto en Estados Unidos, en el cual, bueno, una cadena de noticias, por ejemplo, en Estados Unidos había dicho que esto, replicando, ¿no?, esta noticia de que Trump había cortado la ayuda económica que enviaba a países como Nicaragua, Guatemala y Honduras, y los calificaron desde Fox como tres países mexicanos. Tremendo, sí. Sí. El conocimiento de la geografía, ¿no?, por parte de... Pero en un contexto, digo, de crisis migratoria que no termina, en un contexto en el cual también Donald Trump dijo que ya estaba listo para levantar ese muro, ¿no?, con México, y en un contexto en el cual calificó abiertamente Trump a los migrantes como animales, no como personas. Sí, me quedé con eso de los países cuando Estados Unidos fue el promotor de crear el país de Panamá solo para que no sea anexada a Colombia, digamos, para tener mayor control sobre el canal de Panamá. O sea, ese mismo que después pone todo en la misma bolsa. Es muy gracioso, pero también creo que... Es que está tan acostumbrado a la creación de estados, ¿no? Hay tantos estados que bueno, para él quizás son estados de y no países autónomos, ¿no? El patio trasero. Y bueno, y otro de los temas para charlar, incluso que estaremos hablando en este año, tiene que ver con la zona del Medio Oriente, Turquía, Siria, etcétera, que están, digamos, todo el final del ISIS. De hecho, aprovecho, ya que nombro a ISIS, hago un paréntesis para mandar un gran saludo a quien nos está escuchando, que fue parte de este programa y que ahora no habita las tierras riojanas. Me emociona. Sí. Emma Girard, que nos está escuchando, que está haciendo su tesis sobre el Estado Islámico, por eso lo traigo un poco a colación. Un beso para Emma. También va a estar colaborando con unas columnas, esperemos también que sea así. Y bueno, siguiendo un poco con el hilo de la información, hay un conflicto ahí en esta zona con Rusia también, Turquía, en el cual Turquía y Erdogan le van a comprar, porque así dicen los Twitter, que no se va a cancelar la operación, S-400 tierra-aire misiles de defensa, que, bueno, Estados Unidos salió el cruce diciendo cómo puede ser que gente de la OTAN, refiriéndose a Turquía, esté comprando armamento. No dijo enemigo, pero bueno, dijo a los que no tienen los intereses de la OTAN alineados, y Estados Unidos, sí, digamos, sí, que sí. No están alineados, y bueno, hay una puja con unos... Yo estoy sorprendido del nivel de tweet que se está manejando en altas esferas. ¿Sabes que no manejo Twitter? Siento que me estoy perdiendo gran parte de la historia. Los veo en las notas periodísticas, más que seguir el Twitter, porque tampoco seguiría el Twitter del ministro de Seguridad de Turquía, no sé. A lo mejor me estoy perdiendo grandes cosas. Sí, bueno, eso dicen grandes comunicadores, por lo menos de la provincia que conozco. Sí, es una empresa que se está fundiendo, pero lo mantiene en el establishment mundial, donde, bueno, ha sabido Donald Trump claro. Bolsonaro. Elisa Carrió en Argentina. Sí, no, es muy... O sea, Tinelli. Tinelli se está candidateando por Twitter prácticamente, y otras, bueno, personas de la política. Bueno, y este tema es bastante, hay bastante un roce y conflicto Turquía con los kurdos, el fin del Estado Islámico, el papel de Rusia en la zona, y hay como gran conflicto, ¿no? Ahí que también vamos a estar hablando en otros programas. Sí, y bueno, fundamentalmente también la escalada militar que está atravesando Libia, ¿no? Sabemos que desde el 2011, ¿no?, que mataron a Muammar al-Gaddafi, Libia vive un vacío de poder absoluto, ¿no? Y esa es la razón por la cual hoy en día hay dos gobiernos que se disputan el poder, ¿no? Se trata, por un lado, del general Khalifa Haftar, que es el jefe del Ejército Nacional Libio, que domina la mayor parte del territorio libio. Sobre todo la zona que va, bueno, sería el gobierno de la ciudad de Tobruk, ¿no?, lo que él representa, y es una zona donde está densamente ubicado los recursos del petróleo, ¿no? justamente este gobierno, ¿no?, de Haftar tiene el aval o el apoyo de países como Egipto, Rusia y los Emiratos Árabes. Y por otro lado está el gobierno oficial, entre comillas, que es el de Trípoli, que controla aproximadamente un 25% del territorio libio, pero ¿qué es lo que pasa? Es que está legitimado, tiene el apoyo de los países occidentales, ¿no? Estados Unidos, Francia y todos esos países que fueron paradójicamente los creadores de la desestabilización de Libia, ¿no?, en el 2011. Lo cierto es que en estos días se declararon oficialmente la guerra, una guerra civil, en donde ya hubo 21 muertos, ¿no?, en ataques, que bombardeos aéreos alrededor de Trípoli. Y bueno, la comunidad internacional está llamando a que cese, ¿no?, todos estos ataques. Pero este vacío de poder existe desde el 2011 y todavía no pudo resolverse. Y bueno, como siempre hablamos, en nombre de la democracia, ¿no? Y bueno, esto es un poco un ping-pong panorama de noticias. Vamos a un timita musical y ya volvemos con más Aldea Global.